Muy buenas tardes, amigos de Fuego en el Ring. Los estamos saludando con mucho gusto. Un domingo más con toda la información luchística. Domingo de Semana Santa. Todos vienen de vacaciones, así que los invitamos, mientras está en el tráfico de la carretera, que nos escuchen para que sepan todo lo que ha acontecido en esto, en este mundo de la lucha libre. Y bueno, saludamos primero que nada a Paco Manso, que está allá en los controles después de mucho trabajo ayer con lo de Clásico. Yo creo que estuvo él y el mismo Pollito, estuvieron en friega con toda la información. Y bueno, vamos a platicar de muchos temas. Voy saludando a mis compañeros también aquí en cabina. Ana Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Emanuel, muy bien, muchas gracias a toda la gente que ya sintoniza el 1370 de AM, por supuesto, Fuego en el Ring. Un gusto que nos estén acompañando. Y bueno, pues arrancamos porque hoy sí que traemos mucha noticia nacional, internacional y obviamente dos muy buenos talentos que ya la gente lo conoce y que más adelante hablaremos con ellos. Así es, también tenemos invitados de lujo, esa es una buena referencia. Son allá paisanos, así que de mi papá, así que vamos a estar platicando el tema. Saludamos también aquí al profe Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Emanuel? Buenas tardes, Anita. Buenas tardes allá en el ingeniero. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando ya un programa más. Fuego en el Ring, tenemos muchas sorpresas. Tenemos por ahí regalitos. Tenemos un enlace para ahí para que estén pendientes de una próxima función que tendremos en el domo del Parque de la Solidaridad. Una función de AAA para que estén pendientes en un ratito más. Tenemos un enlace para que les den sorpresas a todo el público de Fuego en el Ring. Y bueno, a la mujer del programa le corresponde presentar a los invitados, Ana, así que son todos tuyos. Bueno, claro, como debería de ser, porque son rudos. Ya sabes que todos los rudos son míos y que siempre es grato poderlos tener en cabina. Ya lo comentábamos, mucha gente ya los ha visto trabajar en la Arena Coliseo de Guadalajara. Otros tantos, bueno, pues ya son muy conocidos en Lagos de Moreno y para nosotros es un gusto poder tener aquí a la Dinamita que se haga presente en el Fuego y obviamente pues estamos dándole la bienvenida al Cuatrero y a Sansón que están esta tarde aquí en Fuego en el Ring. No, pues muchas gracias por el espacio y un saludo para todos los radioescuchas. Les habla su amigo el Cuatrero. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo servidor y pues muchas gracias por el espacio aquí a Fuego del Ring y a darle. Así que está. Algo que me llama poderosamente la atención es el parecido físico que hay de uno de ellos, que aquí lo tenemos, que igualito que su papá, ¿no? Hasta los movimientos. El otro día que nos tocó narrarle ahí una lucha, decía qué impresionante, qué parecido tiene su papá en todos los, cada uno de los movimientos que hace arriba del ring. Así es, pues a toda la gente que de verdad tenga curiosidad por conocer, que no los haya, pues, que no los conozca, que no los haya visto, de verdad el Cuatrero, perdón, Sansón es el que tiene más parecido. Así y es nato al, a la rudeza que tenía el señor padre, nuestro padrino, que por cierto, gracias por el domingo que nos mandó. un saludo a don Carmelo Reyes, que allá está en Lagos de Moreno. Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué te dicen de ese parecido que tienes físicamente y luchísticamente hablando con tu señor padre, don Carmelo Reyes? Pues así como lo mencionan, la mayor parte de la afición me lo comenta, que si tengo mucho parecido con mi padre, tanto en los movimientos y ya ahora sí que sin la máscara dicen que me parezco demasiado a él. Y es nato porque realmente yo subo a hacer mi trabajo y ya ahora sí que ya son los movimientos que los ademanes dicen que él los tiene y pues me los heredó y son natos. Y pues la verdad está padre, ¿no? A mí me gusta, pues que parecerte a tu padre, pero no imitándolo, sino con tu propio estilo, tu propio estilo, pero se ve ahí la herencia que me dejó. Oye, ¿y eso es bueno o es malo, a final de cuentas, para tu carrera? Bueno, yo lo tomo para mí bueno, porque pues para mí mi papá es mi ídolo, y entonces tener los ademanes de él para mí es bueno. Aunque a lo mejor podría en cierta forma que el aficionado se lo tome malo, porque iba a decir, ay, nomás lo estoy imitando, pero no. Pero no parece que lo imitas, ¿eh? Es lo que me comentan. Nada. Es lo que me comentan. No en todo el tiempo te estás pareciendo a él, solamente en unos ademanes, forma de pararte o X cosa. Dice, no se ve que lo tengas ahora sí que programado y voy a hacer esto y esto. y va saliendo ahí al momento. Sí, que lo importante es eso, porque como bien lo mencionas, no es por imitarlo, sino es algo que se da de manera natural y bueno, pues al público siempre le llama poderosamente la atención ese tipo de detalles, porque sí hay quienes imitan y ya entran en otro tema, pero me parece que a ti se te da de una forma natural y que te hacen que te identifiquen inmediatamente con él. Sí, así es. Sí que está, ahí está Ana, pues es un buen tema porque me ha tocado ver muchos juniors, muchos hijos y en esa cuestión, en los parados, en la forma de los movimientos arriba del ring, pocos lo tienen y los que lo imitan no lo logran hacer y bueno, acá es algo que se da de forma natural, la rudeza, la máscara y aquí en Guadalajara que también algo que es importante, el público los empieza ya a pedir, a reconocer, los niños se acercan, o sea, que me parece que es un tema importante, recientemente a mí me tocó ir con ellos a tomar una foto con unos niños y inmediatamente accedieron, que es algo, que son algo de los temas que a los dos como luchadores me parece que aunque sean rudos, tiene que estar siempre presente el niño en la carrera de ustedes, ¿no? Porque si se olvidan de ellos, se pierde mucho aquí dentro de la lucha libre. Sí, así como lo mencioné, bendito sea Dios, la afición nos ha empezado a identificar y nos ha estado pidiendo. Y por nosotros agradecidos, estamos para todo el público, niños, hombres, mujeres, aunque nos abucheen de todo, simplemente el luchador lo hace el público y nosotros estamos agradecidos con ellos. Sí, o no, sí, carnal? Pues, ¿qué les puedo decir? Que la afición hace a uno y sea rudo o técnico, siempre tienes que estar para el aficionado, ya que él es el que te hace y te pone en el lugar que te mereces o te estás ganando. Hoy hay una función en Guadalajara, recientemente estuvieron participando por el campeonato aquí de Occidente de Parejas, no pudieron llegar a la final en esa eliminatoria, hoy por ahí se presenta la oportunidad de enfrentar a un gallo, ¿tienen presente hacer un reto por ese campeonato? Sí, mi carnal y yo ahora sí que nos gustaría mucho representar la Perla Tapatía y la escuela, aunque nosotros nos hemos hecho en Lagos de Moreno la escuela, pero al fin de cuentas estamos empezando nuestros inicios aquí en la Coliseo de Guadalajara y somos de Jalisco y queremos representar ese campeonato y queremos pedir una oportunidad por él porque sentimos que estamos preparados, ¿verdad, carnal? Sí, sentimos que ya con día nos estamos preparando y sería un motivo más. Al tener ese cinturón, portarlo ya que sería un impulso a estar día con día, si de por sí estamos al 100%, ahora estar más y exigirnos más. Y es la invitación para el público hoy que se haga presente en la Arena Coliseo de Guadalajara, donde estarán Sansón y Cuatrero, un cuadrangular ahí de parejas muy interesante. Pues es buen momento para si usted está ahorita en su casa comiendo y quiere salir, pues vaya a la Arena Coliseo de Guadalajara a ver una buena función de lucha libre, donde estarán ellos presentes. Y bueno, recordando esa situación que se puede dar por ahí un reto, 6:00 p.m. arranca, para que se vaya adaptando también a este cambiecito de horario que los primeros días este que cae en abril, los primeros días qué difícil es adaptarse a él, porque te despiertas más temprano y ya son las 9:00 p.m. y está el solazo todo lo que da, pero bueno, pues son las situaciones que según esto ahorran energía, pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Hoy la invitación a las 6:00 p.m, Ana, para que vean toda la función de lucha libre. Así es, y si usted quiere asistir a la Arena Coliseo en este último domingo para muchos de vacaciones, porque otras personas seguirán de vacaciones, pero para los que el día de mañana regresamos a actividad, bueno, pues le tenemos boletos para que asista a la Arena Coliseo. Así es que usted llame al 3121-8730 o 3121-8233 o a través de nuestras redes sociales y díganos para cuándo quiere ir a la Arena Coliseo, si es hoy domingo o el próximo martes, y con mucho gusto estará participando, ¿no? Que hoy será por única ocasión la función de domingo, porque el Viernes Santo no hubo función. Hoy será única ocasión. A todos aquellos que decían que por que los domingos los habían quitado, pues hoy es buena oportunidad para que se manifiesten y hagan una buena entrada. Así es. Y bueno, pues algo que ibas a comentar, profe. Nada más, a las 6:00 p.m. nos vemos en la Arena Coliseo. Es lo que iba a decir. Ok, perfecto, pues ahí está. Y bueno, ya lo comentábamos, Sansón, Cuatrero, dos muchachos que ya ellos han estado comentando algo respecto a su carrera, la gente también los ubica, y ahorita que les preguntabas, Emanuel, precisamente de ese campeonato que se les fue de las manos, pero no se les ha ido de las manos precisamente el tener rivalidades, porque aunque poco los podemos ver dentro del Consejo Mundial de Occidente, creo que sí existen ya rivalidades, y uno de ellos son el Gallo y Esfinge, ¿no? Que han estado ahí, pues, de alguna manera, digo, molestando. Yo no sé qué hacen enfrente de Sansón y Cuatrero. Hoy hay una muy buena oportunidad porque van en un cuadrangular, precisamente de parejas. Un cuadrangular en el cual ustedes también ya han participado en ocasiones anteriores. No se ha dado mucho esto. Han estado en contra de gente como Tiger, como Puma, como el propio Gallo. Y digo, pues el día de hoy hay una oportunidad más. Entonces creo que la dinamita en verdad que viene con todo en este calorcito, ¿no? Así es, y como mencionas, el Gallo y el Singe fueron los que nos recibieron, y ahora sí como ya le traemos rivalidad casada, pero sí, hoy le toca al Gallo, va a estar solo, pues a ver si no llega desplumado a su casa. Porque siempre trae ahí al Esfinge acompañándolo. Sí, el Esfinge y yo ya llevamos varios encuentros, hasta un mano a mano, terminó mano a mano, y también ese cuadrangular fue de hermanos, fue un cuadrangular de hermanos, y también estuvo interesante, y para que la afición se dé cita ahí en la Coliseo, y va a estar interesante, porque nosotros vamos a ir sobre del Gallito para que diga, ay, para que ahora sí siente el poder de la dinamita y va a temblar ese campeonato. Fíjate, algo interesante que hemos visto de ellos también, ya lo habían comentado, las rivalidades que hay hoy de dinastías. A mí me gustaría verlos enfrente de los Trauma, que son los que les quedan también pendientes, porque ya se enfrentaron a la de Panther, ya se enfrentaron a la de los Alvarado, a los de los Casas, entonces me gustaría verlos con los Trauma, Sí, sí, sí, he escuchado hablar de ellos, y le echan mucho a los que están en casa en empresas, le echan demasiado a esas personas, pero claro, nosotros estamos dispuestos a el que se nos ponga enfrente, nosotros no, y más esos Traumas, a ver si es cierto que como roncan duermen. Sería interesante, por ahí tengo algo pendiente por ahí. Se te va a hacer. A lo mejor. No, o sea, a lo mejor se va a hacer próximamente. ¿Con quién es el pendiente? Mira, profe Víctor, ¿a quién apoyas? ¿A los Traumas o a los Dinamitas? No, a los Dinamitas, 100%, pero me gustaría ver esa rivalidad. Sí, y está interesante, yo no lo había pensado, pero ahora que lo acabas de mencionar, sería interesante, y que ojalá y se dé un encuentro, hay promotores, o ahora con la Liga Elite, no sé, que vengan. Imagínate. Chistes a hacer. Por ahí una nueva promotora que se está patrocinando por ahí, a lo mejor igual vamos a platicar. A ver qué tal. ¿Profe Víctor Promotion o qué onda? Así que ahí está la lanzada ya, la nueva promotoría aquí del profe. Si les parece, vamos a ir a la primer pausa. Vamos a la primer pausa, profe. Así es, vámonos a la primer pausa y ahorita regresamos. Les damos los teléfonos 3121-8730 y 3121-8233. ¿Alguna lucha que quieran especial? Aquí está el profe Víctor ya armando, amarrando todos los duelos. Y sí que está interesante para que usted participe. Ya lo dijo Ana, también están los boletos para que vaya a la lucha hoy o el próximo martes, así que todo eso estaremos dando. Vamos a la primer pausa, saludando ahí a Paquito que está en los controles y regresamos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 14 minutos. Radiorama 370, frecuencia deportiva. Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí, maestra! Ok, para que le digan a su mamá. Protégelos con Aesthetic Fruit Antipiojos. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud, 100% efectivo. Los elimina desde la primera aplicación. Y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. Más informes, llama al 1919-5550. Aesthetic Fruit Antipiojos. Sánchez, tú podrías ser el próximo gerente. Pero no tengo una carrera. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com. Universidad de Innovación. Avalado por la SEG. Amigo empresario, seguramente en este 2015 quiere crecer su negocio. La publicidad en radio le ayudará a lograr este objetivo. Comunique las bondades de su producto o servicio a su mercado meta. Si usted no lo hace, su competencia sí lo hará. No deje pasar esta oportunidad. La publicidad en radio es efectiva y rentable. Llámenos sin compromiso. Grupo Radiorama de Occidente, 3123-0688, 3123-0688. Llegaron las vacaciones y para que vayas bien preparado, Surtidora Departamental nos ofrece toda la tienda con 6 meses sin intereses, usando tu crédito Surtidora o tarjetas bancarias, más 10% de tu compra en Surtimonedero, solo del 3 al 5 de abril. Para estas vacaciones, primero Surtidora Departamental. Siempre estreno. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 17 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Deportiva Fuego en el Ring, recordándole también a nuestros amigos que el próximo martes el Atlas enfrenta al Colo Colo, esto dentro de la Copa Libertadores, y lo podrá escuchar aquí a través de Frecuencia Deportiva. 8 de la noche será este duelo, y Ponchito González seguro tirará el penal si hay una oportunidad en este partido, así que ahí está, el saludo para nuestros amigos atlistas que ayer se quedaron muy cercanos de la victoria, pero no sé por qué me acordé, pero bueno, aquí estamos hablando de lucha libre, la invitación ya lo saben, próximo martes a las 8 de la noche. Así es, y bueno, solo en Fuego en el Ring podemos hacer estas cosas, y nos da mucho gusto que el luchador también acepte hacerlo a través de Fuego en el Ring. En este momento son las 6:05 de la mañana en Japón, y bueno, pues queremos agradecerle a Silueta que haya tomado la llamada en exclusiva para la gente de Guadalajara, para toda la gente que nos está escuchando. Así es que, pues, Silueta, antes que todo, muchas gracias y buenas madrugadas allá en Japón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes allá en México, y pues aquí, como dices, de madrugada, pero aquí estamos. Oye, Silueta, pues una gira en la cual desafortunadamente los resultados positivos no se han dado, no se pudo conseguir el campeonato, y la lucha de esta madrugada para nosotros, la noche de ayer para ti, pues también fue un resultado nada grato, pero creo que la satisfacción es haber logrado el haber estado nuevamente en Japón y el seguir aprendiendo. Así es, la primera lucha, pues digo, no pude obtener el campeonato, pues ante Shuri, como todos saben, una gran luchadora, una gran rival. Digo, bueno, una experiencia más, una oportunidad, y fue la primera que se me dio por el campeonato mundial del consejo. Entonces digo, bueno, no, la próxima oportunidad, ahora sí que créanme que no desaprovecharé, tendré ese campeonato en mi cintura. Y pues sí, también la noche de ayer aquí en Japón, sí, fue Kana y Amapola contra Máquina, Rumilla y yo. Y pues sí, también una mala noche, donde Amapola me ganó a mí. Y bueno, ahí queda la experiencia, ¿no? Como bien dices, a lo mejor los resultados no se han dado, pero la experiencia de estar en aquellas tierras, el conocimiento, todo lo que lleva, ¿no?, al estar en un viaje a Japón, me parece que al final de cuentas esto será lo más importante para ti, ¿no? Sí, cada viaje es una experiencia que pues uno se queda, y pues a seguir echándole ganas, a seguir con los entrenamientos, con todas las luchas, y para que se lleguen más oportunidades. Y también hay que recordar, ¿no?, que venías recuperándote de por ahí una situación personal, que tuviste una operación, venías recuperándote, y eso me parece que las oportunidades hay que tomarlas, pero también yo creo que dentro de ti sabes que no llegaste al 100% a estos enfrentamientos. ¿Sí nos escuchas? Bueno. Sí, aquí los estoy escuchando, ¿me escuchan? Bueno. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, sí te escuchamos. Sí, bueno. ¿Sí, sí, ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Ah, Okay. Sí, escucho perfectamente. Sí. Decíamos la situación. Sí, bueno. A ver, me parece que hay un problemita ahí con la comunicación ahorita. A ver si lo logramos recuperar, porque se está como cortando la comunicación, pues es mucha distancia, ¿no? Lo que está separando de Japón a México, ya sabrá usted, la madrugada. Pero bueno, ahí está lo que decíamos de Silueta, la situación, que es algo que le pasa, ¿no? Personalmente venía de recuperarse de una operación y de repente, menos de unos 15 días, un mes de regresar, le pasa esta situación, ¿no? De viajar a Japón. Ahí está, profe. Listo. Silueta, ahora sí, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, sí, comentaba Emanuel que obviamente venías también de una operación que te alejó varios meses de los encordados y de alguna manera no era fácil, pero creo que a final de cuentas el objetivo personal para ti se logró, el dar el 100% en cada función. Sí, mira, yo no quiero darle o echarle el pretexto a cualquier cosa, digo, tengo que seguir echándole las ganas, seguir los entrenamientos y pues, como te digo, ya vendrán más quién es Silueta y el nivel que tiene. Sí, que eso será lo importante, el aceptar los retos como vienen y bueno, pues ahí está. Un buen aprendizaje para ti en Japón y pues también la cuestión, así es. También la cuestión personal, ¿no? De estar alejado de tu familia, trabajando, que es algo que pues a muchos les hablan el mal del jamaicón, el estar separado, pero me parece que para ti en lo personal ha sido un crecimiento importante. Sí, tanto en lo personal como en lo profesional, uno crece, madura y pues digo, la familia también cuenta mucho el apoyo que tiene. Entonces, digo, ahí está el que uno también sigue echándole ganas para pues para demostrar que se tiene las ganas y el coraje de dónde está uno. ¿Qué sigue para Silueta próximamente en Japón? ¿Próximas fechas? Así que ahorita estas horas ya estoy con todo empacado, yo creo unas 5 horas ya estoy de regreso a México. Bueno, de aquí al aeropuerto, yo llego a México hasta mañana lunes, si Dios quiere, y pues a seguir con los retos, con esperando oportunidades para seguir creciendo. Muy bien, yo por lo pronto me voy a poner a practicar mi inglés, ahí te encargo, por favor, que me traigas por algo. Por favor, sí, porque lo voy a tener en mucha comunicación. Ok, muy bien, Anita. Silueta, pues muchísimas gracias por este enlace, es un honor para nosotros que hayas aceptado la llamada, el despertarte tan temprano. Ya lo sabes que el mejor de los éxitos te esperamos por acá en México, en Guadalajara, tu ciudad, porque hay una asignatura pendiente que tenemos y que obviamente también pues te esperamos con los brazos abiertos para que la afición de la lucha libre siga disfrutando de esa magia que tiene Silueta. No, muchas gracias a ustedes, y a toda la afición que sigue apoyándome, y pues sí, a seguir viviendo la vida loca, Anita. Oye, por cierto, te mandan saludos desde Mérida, Yucatán, Josep Cetina, muchos saludos a Silueta, mucho ánimo, y siempre arriba y adelante, dice Josep. Muchas gracias, Josep, un abrazo. Bueno, pues muy buen viaje y que regreses con bien, y por acá te estaremos esperando para tener nuevamente en vivo aquí en cabina. Ok, muchas gracias y por allá nos andaremos viendo para reportarnos. Okay. Gracias. Pues buenos días, saludos a todos. Good morning. Gracias. Bye bye. Ya aprendió algo, mira. Ya está el saludo para Silueta hasta Japón y bueno, son de las cuestiones interesantes, ¿no? Que todo luchador quisiera vivir, el hacer un viaje a aquel país que es ahorita, después de México, como que es el país que más fuerza y más importancia le ha dado a esta lucha libre. Exactamente, creo que pues es la graduación para muchos luchadores, ¿no? El poder llegar a Japón y sobre todo para figuras que recién inician, Sansón y Cuatrero, que me imagino que es una de las aspiraciones que a futuro quieren lograr, ¿no? Sí, ya que allá en Japón la lucha libre es igual de recia que aquí en México y es como todo, nuevos orientes, aprendes cosas nuevas y ahí se puede decir que ahí te mides sacando la casta lo que traes. Sí, bueno, para mí en lo personal ir a Japón sí es uno de mis objetivos, ya que ahora sí, como dijiste tú, Anita, te graduás como luchador y es interesante salir de casa, retos, tanto estar solo, otro idioma, otra comida, otra cultura, aprender y más que nada llevar en alto la bandera de la lucha libre mexicana y demostrarle a los japoneses que también tenemos con qué darles y defendernos y que se vea algo interesante. Que es otra de las cuestiones que toca de buena forma, ¿no? Porque no solamente es ir al reto de enfrentar lucha libre, sino los cambios de horario, los cambios de alimento, que en muchas ocasiones es muy difícil llegar a otro país y de repente ver al comidas la familia, que es algo que pasa mucho acá en este país, que los deportistas mexicanos sufren mucho ese quitarse la familia, porque vemos en Argentina, en otros países, que fácilmente dejan a la familia, pero acá estamos más arraigados a ese tema, y bueno, pues es un reto espectacular que me parece que en este momento ellos quisieran ya tenerlo, ¿no? Ese tipo de retos dicen que vengan, ya nos veremos en esa problemática, y me parece que Silueta ya le tocó, y hoy a ellos me parece que pronto, si siguen con esa disciplina, pronto lo estaremos platicando con ellos también allá en Japón. Que nos acepten la llamada. Pero que nos hablen en español, claro, ¿eh? Nada más en la... Claro, mucho gusto, sí. Oye, y bueno, pues hablando precisamente de Japón, de estas gladiadoras que van y vienen, hay una en especial que está aquí en México y que es precisamente Siuri, la cual pues retuvo el campeonato con Silueta allá en Japón el pasado 27 de marzo. Después de esa fecha viene la japonesa aquí. Ha estado teniendo fuertes rivalidades y se vuelve a encontrar con Marcela. El día de mañana el Arena Puebla tendrá un match relámpago en el cual será la antesala de lo que se vivirá el próximo viernes 10 de abril en la Arena México, donde Siuri expondrá el campeonato mundial femenil ante precisamente Marcela, la morenaza de fuego, que pues vamos a ver qué es lo que sucede allá en la Catedral de la Arena México ante una Siuri que, aparte de ser campeona mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues también es monarca en kickbox. Así es que difícil para Marcela. Será la venganza, ¿no? Ahí que se dé, porque ella pierde el campeonato en Japón, hoy le ahora toca en su casa, ahí. Me parece que puede ser la venganza que se dé para esta moranaza, como bien lo dices, que es una excelente luchadora, una representante de lo que es la lucha libre mexicana. Me parece que en todos los sentidos, físicamente, luchísticamente, como que es de las que quedan de la escuela a la antigüita, ¿no? O sea, me parece que eso es la mayor representante, porque hoy vemos otro tipo de luchadoras y Marcela sigue respetando eso que antes había en la lucha. Y fíjate que en el caso de Siuri es precisamente esa nueva camada de luchadoras que está surgiendo, luchadoras que tienen y que combinan otra disciplina, como en este caso el kickboxing, que también es campeona. Entonces, cuando combinas todas estas disciplinas arriba de un cuadrilátero, pues creo que también para un luchador clásico, como lo es Marcela, también se le complica, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver el día de mañana un match relámpago interesante en Puebla y el próximo viernes una lucha de campeonato de lujo. Sí, que esperado, ¿no? El match relámpago, hay que ver cómo se da la rivalidad, la escuela japonesa, que deseamos mucha fuerza, son complicados, y pues ahí está, un reto interesante lo que se va a dar en la Arena México, y yo creo que saldrá avante aquí la mexicana, ¿eh? Regresará el campeonato a donde debe estar. Exactamente, y pues vamos a ver qué es lo que resulta. Por lo pronto, déjame mandarles saludos a Flor Gamboa, que nos está escuchando en la Ciudad de México, que dice que le manda muchos saludos a su esposo, el rudo Trevor Black, así es que, pues saludos hasta la Ciudad de México, que ellos son de Jalapa. Flor, pues se muda al Distrito Federal, ha estado viajando a Jalapa, entonces, un saludo para ella que nos está escuchando en Fuego en el Rin, y que, pues es grato, ¿no?, saber que la gente de diferentes pues ciudades está sintonizando su programa que es Fuego en el Rin. Sí, así está el saludo para el DF, ya nos hablaron acá de Mérida también, así es que tenemos otra pausa, ahorita iremos a la siguiente pausa, recordando al público que si quiere preguntarle algo aquí a Sansón y a Cuatrero que están aquí presentes, adelante, pueden participar 31-21-87-30 y 31-21-82-33 para que interactúe con ellos y nos diga qué le parece las veces que lo ha visto aquí en la Arena Coliseo, qué les parece a estos hermanos Dinamita, y bueno, ahí está la invitación para que participen con nosotros. También tenemos redes sociales, profe. Así es, estamos directamente atendiéndolos en el Facebook, Fuego en el Ring, así son, sintonícenos por ahí, y ahí estamos también pasando sus saludos, como el de Jorge Vité, que dice saludos a Silueta. Un saludo para ti, Giorgio Vité. Así que vamos a la pausa, señor Paco, pausa, y regresamos con más aquí en Fuego en el Ring.

A las 7 está. Y referente a Yuka, bueno, pues ya que esté por acá en Lagos de Moreno, que ande en Guadalajara, con mucho gusto la invitaremos. Claro que sí. Y si no, un día de estos les daremos la sorpresa con un enlace con ella, porque es de las luchadoras que han estado surgiendo también y que al menos por el Estado de México, pues es de las figuras que ha estado dando mucho de qué hablar. Así es que muy pronto también tendremos sorpresas con Yuka, ¿no? Así es. Y bueno, ahora sí, yéndonos, y los muchachos nos permiten también, claro, un poco de información, próximamente, si no estoy mal, profe, corrígeme, el próximo 23 de mayo, Triple A vuelve a invadir Guadalajara. En esta ocasión, pues más bien el estado de Jalisco, en esta ocasión le corresponde a Tonalá, el domo del Parque de la Solidaridad, donde Triple A llega mediante un promotor que siempre está trabajando, siempre está buscando cosas para la lucha libre y darle a la afición tapatía lo que merece. Y creo que esta cartelera, desde que empezó a visualizarla, el ver la emoción, nos tocó ver la emoción que tenía por lograr una cartelera como esta, creo que es digno de mencionarlo, es digno de aplaudirlo, pero más digno es de ir y de apoyar estos eventos, asistiendo, comprando un boleto y pues demostrando que esto es lo que queremos ver, ¿no? En la línea tenemos precisamente a Gustavo Ramírez, que pues como siempre es grato saludarlo. Gus, tenerte en los micrófonos de Fuego en el Ring, te damos la bienvenida y pues bienvenido al equipo de Fuego en el Ring. Muchas gracias, Anita. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos escucha. Antes que nada, pues agradecer el espacio que nos dan. Como ya lo comentabas, ¿no? Regresamos a Tonalá, que es nuestra casa aquí en Guadalajara, con un evento magno y digno para toda la afición de aquí de Jalisco. Un evento, Gus, que hay que decirlo, no es fácil conjuntar este tipo de luchadores, pero lo lograste. Y más que lograrlo, a mí me sorprende mucho que son precios muy accesibles. Así es. Sí, de hecho, perdón, adelante con la pregunta. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo lograste? Pues fue a base de mucho trabajo. En esta oportunidad tuvimos la presencia de algunos patrocinadores que nos apoyan en una parte económica, que nos permiten a nosotros llevar un cartel con precios accesibles. Precisamente ayer hablaba con algunos compañeros, ¿no?, sobre el precio. Me decían que era muy barato, pero bueno, se trata de atender a toda la zona, ¿no? Hay familias que no pueden pagar un precio excesivo, entonces, como te digo, aquí afortunadamente tuvimos el soporte de algunas empresas que creyeron en el proyecto y gracias a ellos estamos aquí. Oye, Gus, y yo estoy viendo en esta cartelera, que en un momento más daremos a conocer y que ya la dimos a través del Facebook, ya está ahí publicada, pero hay una lucha que es precisamente la estelar, que a mí me llama mucho la atención porque estás teniendo ahí una rivalidad que está surgiendo y que está dando mucho de qué hablar, que es precisamente el ver al Hijo del Fantasma en contra de Místesis. Sí, de hecho, en esa lucha se buscó también parte de la rivalidad que hay ahorita con Fénix. Como vimos, pues, en el evento Rey de Reyes, lucharon por el campeonato crucero. Entonces, es una lucha bastante estelar, bastante buena. Y bueno, pues nos toca también traer a Místesis, ¿no?, que todo el mundo ya conoce, un ex WWE, y se presenta por primera vez en Tonalá. Y la verdad es un gusto traerlo, ¿no?, para toda la gente de aquí de Guadalajara. Sí, esa parte, que también viene el actual Rey de Reyes, que es Tejano, vienen los Psycho, que también la gente los disfruta mucho, viene gente como Daga, y me sorprende mucho ver gente independiente, gente del estado de aquí de Jalisco, que pues está en boca de todo mundo a nivel nacional. Como uno de los luchadores que en este momento se me viene a la mente es precisamente Drago y Macabre. Así es, de hecho, gente con la que siempre he contado. Ya llevo 5 años en esto de la lucha libre, entonces son elementos que siempre están, ¿no? Siempre que uno los necesita para viajar o para algún evento están, y por supuesto que deben de estar ahí presentes. Además, pues, qué discutir de su calidad de lucha, ¿no? De hecho, también en el programa traigo a gente de Mazatlán, Sinaloa. Hay una empresa hermana allá en Mazatlán y nos piden la oportunidad para estar aquí. Y bueno, los traemos en la primera lucha, ¿no?, para que también la gente de aquí los conozca y ya los pida para el siguiente evento. Oye, y nada más, recuérdanos el lugar, la fecha y la hora. Claro que sí, Anita, es el día sábado 23 de mayo en el domo del Parque Solidaridad. Para la gente que no lo conozca, bueno, está en la avenida Malecón número 300 en Tonalá, Jalisco, cerca de la última estación de tren ligero, creo que la de Tetlán, ahí estamos ubicados. Oye, es una pregunta rápidamente. Hay gente que pues nos pregunta vía redes sociales, en dónde pueden encontrar o dónde, cómo pueden hacer para comprar los boletos VIP. Mira, ahorita estamos ya en el proceso de lo de la logística de la venta de boletos. La venta va a estar en las taquillas del Parque Solidaridad. Yo personalmente manejaré los VIP nada más. En este caso se les va a dar un brazalete para tener un mayor control del acceso de la gente. Este brazalete va a ser por tres colores, que es primera, segunda y tercera fila. Al llegar tú al domo, pues ya vas a estar ahí registrado, ¿no? Entonces vamos a tener acomodadores que te van a llevar perfectamente a tu lugar y no nos va a costar nada de tiempo, ¿no? Yo estoy pensando ahorita en toda la coordinación del evento, tengo gente que me está apoyando en la logística y queremos hacerlo bien organizado, ¿no? Para que la gente que pida primera fila, pues sea perfectamente llevado ya a su lugar sin ningún problema. ¿De qué va a constar el boleto VIP? Vamos a manejar lo que es primera fila y una fotografía con uno de nuestros estelares. Ok, perfecto. ¿Y a partir de cuándo salen a la venta o a partir de cuándo la gente puede comprar boletos o apartarlos? Yo espero que ya la siguiente semana, Anita, ya estén en las oficinas del parque, en las taquillas. También vamos a manejar ahí, creo que no lo puedo mencionar, pero nuestros patrocinadores están abajo de la cartelera. Vamos a tener ahí también la venta directa con ellos. Y yo voy a estar cada semana en las diferentes arenas entregando boletos personalmente. ¿En las diferentes arenas como en cuáles, por ejemplo? En la Roberto Paz y hoy me presento en la Arena Hermana Jalisco, a ver si también tenemos ahí la autorización, ¿no? Perfecto, para que toda la gente lo sepa. Oye, Gus, pues tenemos que ir a una pausa comercial. Te agradecemos mucho este breve enlace. La invitación está para que nos visites en cabina, hablar más de este tema, estar dando la promoción necesaria. Pero yo no te quiero dejar ir ni decirte adiós sin antes, pues tienes que darle algo al público. Claro que sí, Anita. Ahorita me gustaría entregar unas cortesías. Me gustaría manejar 5 sencillas. Y nada más que se comuniquen al programa y que nos digan la cartelera o la lucha estelar y ya con eso la obtienen, ¿no? Que dejen ahí sus datos. El día del evento que lleguen con su registro, estuvimos en fuego en el ring, soy el invitado y ya se les da el pase sin ningún problema. Perfecto, entonces pues ahí está, Gus. Las 5 primeras personas que se comuniquen aquí a cabina, pues obviamente tienen su pase sencillo para asistir siempre y cuando nos digan cuál es la lucha estelar de este próximo 23 de mayo. Te agradecemos mucho y estamos en contacto para que nos visites el próximo domingo. Al contrario, a ustedes muchas gracias, un abrazo a todos. Y la siguiente semana, si ustedes me lo permiten, ahí nos vemos ya para dar detalles finales sobre los puntos de venta y demás. Y bueno, es grato contar también con ustedes, ¿no? El día del evento. Un gusto. Un gusto, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Un abrazo. Vamos a la pausa, ¿les parece? Para seguir platicando aquí con Sansón y Cuatrero, que ya están listos para seguir platicando de este mundo de la lucha libre. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 44 minutos. Radiorama 1370. Frecuencia deportiva. Llegaron las vacaciones y para que vayas bien preparado, Surtidora Departamental nos ofrece toda la tienda con 6 meses sin intereses, usando tu crédito Surtidora o tarjetas bancarias, más 10% de tu compra en Surti Monedero, solo del 3 al 5 de abril. Para estas vacaciones, primero Surtidora Departamental. Siempre me estreno. Y es así como yo les prometo que todos y cada uno de ustedes pagarán menos. En época de campañas, todos prometen que harán rendir tu dinero, pero solo esta será una promesa que podrás comprobar tú mismo en los gastos del hogar. Ahorrador Eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto de recibo de luz en tu casa o negocio. El Ahorrador Eléctrico del Valle es práctico y ecológico. No requiere mantenimiento y se conecta al contacto de la luz como cualquier aparato. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Envío gratis. Ahorra ya, 01800-788-3686. ¿Y tú, Toño, qué vas a estudiar saliendo de la prepa? Híjole, es que yo tengo que trabajar. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administracióndeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administracióndeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. administracióndeempresasenlinea.com. Universidad. Avalado por la SEG. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. Son las 3 con 47 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Ya estamos de regreso aquí con Sansón y Cuatrero de Lagos de Moreno, Jalisco. Estamos platicando ahí de lo que conocemos de la ciudad, de las veces que hemos ido allá para Lagos, porque mi señor padre también es de Lagos de Moreno. Igual, ya nos dijiste o ya nos platicaste tú que pues, tu principal ídolo es tu padre, pero aparte de él, ¿hay algún otro luchador que admiren? Pues, mi padre y en segundo término yo creo sería mi profesor, que es Universo 2000, es el que me ha enseñado ahora sí, desde que echar una maroma y todos los secretos de la lucha libre, pues ya me los ha enseñado. ¿Y es duro para la entrenada? Es muy, le gusta la disciplina, sí, es muy muy exigente y siempre nos ha exigido mucho y es duro, sí, unos entrenamientos, la verdad. Él dice que son estilo a lo que él aprendió desde el Diablo Velasco, porque él estuvo un rato, no estuvo mucho tiempo. Y otros profesores que se le fueron acumulando y marcó su propia escuela. Y la verdad, sí es duro y tiene disciplina. Y como tío, ahí arriba del ring, pues lo que él trata es de que aprendamos y ya no, se olvida de que es sobrinos y así. Pero sí. Unas máscaras muy peculiares, sobre todo el color blanco y negro, el color negro que representan a los Dinamita, me acuerdo mucho, híjole, yo le comentaba al señor padre cuando tuvimos la fortuna de tenerlo aquí, que yo de chiquito mi papá me llevaba a la arena y de verdad le tenía miedo sin caras, me le escondía porque decía, no, siempre toda la vida andaba como que mal, ¿no? Equivocado, del lado contrario, porque era siempre Rayo de Jalisco, ¿no? Ya sabrás, pero ahorita, no, los Dinamita ya, mi padrino, los hijos de mi padrino, mis primos. Eso le voy a decir al Rayo de Jalisco cuando está frente a ti. Saludos, nos está escuchando. No es cierto. Saludos al Rayo de Jalisco, no es cierto. Siempre ha sabido admiración que le tengo y bueno, de todas maneras, sí, le tuve mucho miedo, ¿eh? Sí, también. A su papá, ya ahorita estamos hablando de otro nivel, ¿eh? Porque muchos luchadores nos platicaban acá afuera de micrófonos que cuando se enfrentaban a los hermanos Dinamita, los manotazos, los golpes que daban eran terribles. A veces hasta nos escondíamos. Uno de ellos que me platicó, dijo, yo me puse boca abajo para que ya no me pegara porque ya estaba muy adolorido y en la espalda me tocaba. También, pues. Me levantó del manotazo y pues son recuerdos. Los diseños, los nombres, ¿cómo surgen para ustedes? El mío, pues anteriormente este nombre lo estaba trabajando mi papá y ya. Por ahora sí que desde que entrenando, mi tío Andrés decía, es que te pareces mucho a tu papá, que la similitud, y antes, mi papá cuando empezó a traer cabello largo, y yo lo traía un poco largo, y decía, te pareces a él cuando empezaba, y nada, Sansón, y todavía apenas empezaba y ya, Sansón, y así ya quedó, y ya el diseño, busqué algo clásico, algo que me llamara la atención, vi varios diseños y me gustó este. Y a un costado traigo la silueta del pose que caracterizó a mi papá, como un pequeño homenaje. Y ahí está. Así es, esa gran pose que siempre tuvo. ¿Y tú, Cuatrero? Pues a comparación a mi personaje, yo traía otro. Y a mi papá pues no le convencía ya que se manipulaba así como con dos nombres. Está muy choteado. Ajá, máscara universal. El chiste que no le gustó y él fue el que se mató la cabeza pensando un nombre. Y hasta que un día me dijo, yo regresaba a entrenar, me dijo, ya te tengo un nombre. Y dije, ah, pues cuál, no, que el Cuatrero. Y ya se te representa ya que pues de Lagos y algo campirano. Y al principio pues tengo que aceptarlo como pues uno, yo soy muy que me arraigo así con las cosas y dije, no, pues vamos a calarnos. Y ya pues el amor al personaje le agarré, la máscara. ya el diseño fue surgiendo ya con el Mascarilla en Lagos, de que no, que pone una espuela y así asado. Y de hecho yo tengo, la espuela es muy peculiar, ya que muchos la manejan con patitas. Y dije, no, pues en realidad una espuela no tiene patitas, así que quítaselas. Y ya pues, así como quien dice, fue mi cosecha esa espuela. Bueno, de hecho, como debe ser una espuela. Sí, porque otras máscaras lo manejan así y realmente una espuela. No, perdón, la herradura. La herradura, perdón. La herradura no tiene patitas. Yeah. Y bueno, esa máscara que tú traes, Cuatrero, ¿simula mucho a la primera máscara que portó Universo 2000? O más bien es el parecido que tengo con mi tío. Sí, ¿verdad? Porque que sí. Que lo asemejan. El más alto, de hecho. Sí. ¿Verdad? Y bueno, pues dice, un mensajito por aquí que les dejaron para ellos. Dice Mari Gómez, muchachos, hace un momento hablaron que su padre es su ídolo. ¿Cómo era decir mi papá es mi ídolo cuando eran niños y sus amigos quizás su ídolo era Superman o el Hombre Araña? ¿Qué sienten de eso? A ver, deja recuerdo mi infancia. A ver, Mari. Pues, no, hasta eso, es como mi papá a veces iba por nosotros a la escuela, y entonces hasta allá de los mismos amigos y compañeros ya también era el ídolo Carmelo Reyes. Y así, también sí, recordando. Que en las películas que... yo películas Spider-Man, todos los de Marvel y no, yo... Pues, mi papá y las de Santo. Oye, pero... Es que era como que la... A veces, no, que es mejor Superman, pues es mejor mi papá. Pero sí, eso es lo que sí, te iba a decir, interesante lo que pregunta sí. Mari Gómez, ¿no? Porque mientras todos teníamos un héroe ficticio, ajá, tú sí, lo tenías de carne y hueso, tanto sí. También tú, ¿no, Cuatro? Pues era algo divertido sí. Porque estaba ahí la polémica de que, ay, no, yo... Pues ellos los de televisión, Marvel, y pues no, a mí mi superhéroe era mi papá y mi ídolo y siempre, y es y lo va a seguir siendo. Tanto como persona y en lo profesional. Un gran señor. Un saludo para Carmelo Reyes. Un saludo. A ver si el próximo domingo, ahora sí me llega nuestro domingo, pero bueno. Ya estamos nosotros. Oye, ahí está. Profe Víctor. Nos los mandó para que los cuidáramos, profe. Así es que. Sí, cierto, sí, cierto. Oye, y dice por acá, saludos desde Lagos de Moreno a mis paisanos de parte de la familia Márquez Martínez. Pura dinamita, hoy ganan Sansón y Cuatrero. Ricardo, muchas gracias, perdón, saludos. No. Ricardo Caraleón Delgado, saludos a mis paisanos Dinamita Juniors, Sansón y Cuatrero, desde Las Vegas, Nevada, puro dinamita y puro rudo. Hasta allá se van, este saludo con mucho amor y gracias por apoyarnos y saludos paisano, échale ganas. Rosalena González Rangel, se anota para el pase, saludos para todos, en especial al Cuatrero y a Sansón. Saludos, muchos saludos. Sí, que está todo el público, ¿no? Que es algo, es parte importante el público al recibirlo. Yo siempre que tengo presente a alguien aquí, digo, yo lo que más critico de un luchador es que se esconda al entrar a la arena y que se esconda al salir, ¿no? Me parece que son detalles que matan mucho la esencia del luchador verdadero. Ajá, sí, claro, siempre, pues es que hay que estar al contacto con el público. O sea, arriba de un ring estás al contacto del público y... A lo mejor el aficionado se puede acercar porque estás trabajando arriba del ring, pero ya abajo tiene que haber ese espacio y ese momento para que se acerque la foto, el autógrafo, y el luchador siempre tiene que estar dispuesto, aunque a veces llevas un poco de prisa, pero se ve la forma de tratar el luchador ahora sí que a tu público. Y también algo interesante, ¿qué viene para ustedes en esto, en su carrera, ya hasta en sus inicios? ¿Qué retos vienen? ¿Qué es lo que desean primero que nada llegar a él? Pues ahorita estamos trabajando, echándole ganas, estamos trabajando aquí en la Coliseo de Guadalajara. Para nosotros ahora sí que el objetivo que tenemos es llegar a la Arena México, pisar la Arena México y desenvolvernos en todas las plazas de la Arena México y en alrededor de la República y demostrar y salir adelante. Es nuestro, el primer objetivo ahorita es Arena México, ya después vamos a ver a Japón. Claro, también a mí me llama mucho la atención nuevos horizontes y echarle ganas. ¿Y en algún momento no pensarán hacerse técnicos? No, yo no. ¿Qué pasó? Creo ya. Cabe mencionar un dato curioso que yo cuando empecé a luchar empecé como técnico. ¿Ya ves? Éramos técnicos. Mi hermano gustó, mi hermano también. ¿Qué les pasó? Sí. ¿Qué les pasó? No, acuérdense que aquí el técnico aquí es el que tiene el control, ¿eh? Nos ganó el mal. Sí, se nos hizo. Sí. Sí, que lo que decíamos, pues ahí está la situación. Se puede dar en algún momento que llegue una rivalidad y tenga que cambiar de bando. Nunca, pues, nunca hay que negarlo, ¿no? Pero bueno, nunca lo he pensado, pero pues, quién sabe, no creo, pero no estoy cerrado a las rivalidades, a las oportunidades, las circunstancias, el mundo da muchas vueltas, pero no creo. Pero bueno, y la invitación hoy para el público de parte de Sazón y Cuatrero a las 6 de la tarde que se hagan presentes ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿no? Así es, los esperamos a toda la afición, a toda mi gente dinamita, como les digo, a toda mi gente dinamita, los espero que nos apoyen y a los que no nos conocen que nos den la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Y porque es diferente escucharlos allá, mostrar, a ir al ambiente, a una arena, porque también es diferente verlo en televisión o en fotos. El chiste es transmitir, ver cómo se salpica el sudor de los raquetazos. Y ahí los esperamos a las 6 de la tarde en Arena Colisión, en este cuadrangular de parejas, ¿verdad? Sí, esperemos que se den el tiempo de asistir este domingo, ya que ya lo mencioné ahorita que era el último domingo de vacaciones para mucha gente. Y los esperamos ahí con mucho afecto, ya saliendo y entrando a la arena a recibir a todo el público, toda la afición. Que lleve a sus niños, es un ambiente totalmente familiar, no tendrá los problemas que se tiene cuando usted va a un estadio de fútbol, sí, que lo tienen que revisar, planos, que lo tienen, que tienes que estar cuidando de qué camisa te pones. Aquí no hay ningún problema, 100% familiar. A los papás que nunca se han animado a llevar a sus hijos, es espectacular. Los niños se divierten de lo lindo viendo lucha libre y aprenden, ¿no? Aprenden una disciplina que también es muy importante. Muchas críticas recibe la lucha libre en ocasiones, y cuando realmente estás al día a día viendo luchadores que entrenan, que sufren lesiones, que últimamente, después de lo sucedido, que todos ya saben, nos han tocado ver ahí en la arena muchas lesiones, muchas situaciones que es el día a día. Y bueno, pues vaya a ver a verdaderos atletas ahí arriba del ring. Así es, pues le recordamos, la cita es a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo, en donde un cuadrangular de parejas se enfrentarán al Gallo y Forastero, Flash 1 y Flash 2, Maléfico y Exterminador, y además de nuestros invitados Sansón y Cuatrero. Todo esto a partir de las 6 de la tarde, además de un gran cartel. Yo apoyo al Gallo, pues yo soy el técnico de aquí, así que yo voy a apoyar al Gallo. Que no me hagan montón aquí los hermanos Dinamita, pero vamos a ver. Quiero que se dé ese también, me gustaría ver ese reto por los campeonatos de pareja, que también ahí tendrán que hacerlo, pero pues yo soy el técnico del programa y tengo que defender a los técnicos. No, sí, hay que defender la bandera y se acepta. Y que no se enoje aquí Sansón y Cuatrero, porque son 2-1, pero hasta Ana, el profe, no, puros rudos aquí, pues ¿qué pasó? Así es. Paco es técnico, a ver la sonrisa de técnico que tiene allá de aquel lado. Así que, y también la invitación, ya dentro de una semana, todas las funciones de la Arena Coliseo, la de los martes, empezará a transmitirse por el Canal 4, para que vea la lucha libre ya. Es algo que había pedido mucho el público. Bueno, pues ya está cercana la fecha para empezar a ver lucha libre en TV, que es algo que todos estábamos esperando, que le sufrimos mucho para que se diera, nos brincamos de canal en canal, pero bueno, pues parece ser que ya está lista la hora. Qué nervios. ¿Sí? Y bueno, rápidamente les damos los ganadores de los boletos para la función del próximo 23 de mayo. Atentos porque Vika Ayala, Ana María Ayala, Mari Gómez, Alexander Merbelau Santillán y Rosa Elena González tienen su pase sencillo para este próximo sábado 23 de mayo en el domo del Parque de la Solidaridad. Pendientes para que se reporten con nosotros, por favor, para saber cómo vamos a hacerles llegar esa cortesía que ya es de ustedes. Y bueno, agradecer a Sansón, a Cuatrero, que estuvieron aquí con nosotros, que se dieron el tiempo de platicar. Ahí está el agradecimiento y esperemos ver el crecimiento de parte de ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a toda la afición que nos estuvo escuchando, y ahí vamos a estar para lo que se ofrezca. Y gracias de nuevamente por la invitación. Sí, pues muchas gracias por el espacio y esperemos que nos tengan aquí constantemente. Constantemente, ya que estén aquí, está la invitación abierta para que vengan y platiquen de la lucha libre del lago, ¿no? Anita Gutiérrez. Pues muchas gracias a toda la gente que se comunicó. Quedaron muchas noticias aquí en el tintero, pero ya saben que a través de Fuego en el Ring, en las redes sociales, estaremos pues publicándolos día a día. Siempre hay una nota interesante, no se queda sin información. Gracias a los hermanos Dinamita, saludos a toda la gente de Lagos. Y bueno, nos estaremos viendo más tarde a partir de las 6 de la tarde del día de hoy en la Arena Coliseo. Profe Víctor. Muchísimas gracias, Sansón y Cuatrero, muchas gracias. Salúdeme, por favor. A nuestro padrino. Un saludo para toda la gente que siguió Fuego en el Ring. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. Y recuerde, si viene en carretera, tenga paciencia. Es mejor llegar vivo que llegar rápido. Así que tenga mucha paciencia en carretera. Y recordándole, próximo martes a partir de las 8 de la noche usted podrá escuchar el duelo de Copa Libertadores, Atlas contra Colo-Colo. Se quedaron con las ganas el sábado, pues a Colo-Colo sí le van a ganar este próximo martes. Así que es la invitación. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo domingo.